Ay, piarandonga y lo vamos a comer. Tarandonga, un arroz con bacalao. Tarandonga y lo alto del vuelo. Tarandonga, que mañana es domingo. Tarandonga, chibiri, chibiri. Tarandonga, chibiri, chibiri. Tarandonga, chibiri, chibiri. Tarandonga, oye lo cantar. Yo no como la judía, porque me siento muy mal. Yo no como la judía, porque me siento muy mal.